un profesor de valores éticos y filosofía pone en entredicho la mismísima ética al comprometer su puesto en un instituto público de Madrid, el Santa Teresa de Jesús. Todo se debe a la serie de comentarios machistas y racistas que sus alumnos han ayudado a registrar. Las familias de los estudiantes también fueron testigos de las discriminatorias declaraciones, al verlas en la plataforma virtual del instituto. Estas han decidido denunciar al docente de Inspección Educativa. Según las denuncias que recoge El País, el profesor profirió frases como «la izquierda promueve la idea de ser subnormal» o «las verdaderas cabronas son las mujeres». Inspección Educativa ha decidido no aportar más detalles acerca del caso, considerándolos confidenciales.